di que no fuera leal comprensión. Disfruta de tu programa Son Boleros. Yo no lloro más. Un recorrido por la música afrocaribeña de todos los tiempos. Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, cielito lindo. Y hoy vengo a demostrarte con loca pasión mi amor silvestre. Grandes compositores y cantantes, anécdotas, comentarios y algo más. Dile a Catalina que te compre un guayo que la yuca se me está pasando. Son Boleros, bajo la producción del profesor Jorge Palacios. No pudo fallar, con este piquete a hacer, el sol no puede fallar. Son Boleros, escúchalo todos los sábados y domingos a partir de las 8 de la noche. Si supieras que no hay en la vida otro amor. Muy buenas noches, mi querido público audiente. Esperemos que hayan disfrutado una excelente semana con éxito. Estamos transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por Swing Radio TV, mi Radio TV, Salsa en Línea Radio. Conectados directamente para España por Solo para Rumberos. Y en Ciudad de Nueva York, Costa Azul Radio. Soy Jorge Palacios y estamos en el programa Son Boleros. Esperando pues que disfruten del programa. Vamos a hablar de un cubano, Vicentico Valdés. Nació en el barrio Habanero de Cayo Hueso, en el municipio Centro Habana, provincia Ciudad de La Habana, el 10 de enero de 1921, en el seno de una familia de notables músicos. Fue cantante en el septeto nacional, la charanga de Cheo Belén Wick y la orquesta Cosmopolita. En 1944 viaja a México, donde comienza sus primeras grabaciones con Las Perles, y 2 años después a New York, donde labora por el desarrollo de la disquera norteamericana Sitco. En esa ciudad, Vicentico trabajó con las importantes orquestas puertorriqueñas de Noro Morales y el célebre pailero Tito Puente, otro género al que dedicó mucho espacio, además del bolero, fue el mambo. Del compositor habanero, escucharemos el clásico tema Plazos Traicioneros. Siempre me respondes de este modo. Deja ver si mañana puede ser lo que tú quieres. Pero así van pasando las semanas, pasando sin lograr lo que yo quiero. Yo no sé para qué son esos plazos traicionero, porque me condenan y me llenan de desesperación. pasión. Yo no sé si me dices que mañana, porque otro me robó tu corazón. Cada vez que te digo lo que siento, no sabes cómo yo me desespero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? Traicioneros porque me condenan y me llenan de desesperación. Yo no sé si me dices que mañana, porque otro me robó tu corazón. Cada vez que te digo lo que siento, no sabes cómo yo me desespero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicionero? Bueno, continuamos el programa Son Boleros, disfrutando de esta noche fresca de la ciudad de Guayaquil. Tenemos conectado ya directamente desde Machala Pepito Mendieta Maridueña, también un colega que hace un programa deportivo, Salseros en el Deporte, excelente programa, siempre lo estamos compartiendo desde acá de Guayaquil. Saludos igualmente para el cantante y músico excelente William Cerda, que está disfrutando. Pepito me dice que está con la esposa Iriana Suárez en Puerto Bolívar, escuchando Full Parlante, excelente. Un saludo también a nuestro amigo Luis Asanza, a Aura Rey, que está directamente Reyes, Aura Reyes, que está directamente desde Venezuela. Bueno, abrimos el programa con un numerito de Vicentico Valdés. El panorama musical cubano durante la década de los 50 fue uno de los fenómenos culturales más impresionantes que ha conocido América. El prestigioso investigador y jurista cubano Cristóbal Díaz Ayala ha definido estos años como los fabulosos 50, pues no existía género o estilo que no estuviera representado por decenas de compositores e intérpretes de primerísima calidad. Música campesina, la rumba, las charangas, danzoneras, los y las cantantes de bolero. Era la culminación de un proceso que se inicia a comienzos del siglo XX con las primeras grabaciones y se intensifica con la aparición en 1922 de la radio en Cuba. Ya en la década del 40 se instalaría definitivamente en el gusto del pueblo cubano uno de los mejores intérpretes que ha dado el bolero a nivel internacional, el célebre Vicentico Valdés, excepcional cantante cuya particularidad de estilo marcó pautas en la bolerística cubana y latinoamericana. Difundió los mejores compositores latinoamericanos de bolero, en especial los cubanos, de lo que fue un valioso promotor internacional, como bien ha referido no pocos de ellos. Grabó numerosos álbumes a lo largo de su exitosa vida profesional y mereció cuantiosos premios por la venta de sus gustadas grabaciones, particularmente en el mundo latino, entre ellos varios discos de oro, algunos como Añorando Encuentro, Envidia, Los Aretes de la Luna, reunidos en álbumes como, entre muchos otros, Lo Mejor de Vicentico Valdés, Clásicos de Vicentico Valdés, con la orquesta de Bobby Valentín, y Canciones Premiadas de Vicentico. acompañado de la orquesta de Bobby Valentín, escucharemos el tema Conversación en tiempos de bolero, de la pluma del pianista y compositor cubano René Toussaint. Vamos a disfrutar de este tremendo clásico. Conversación en tiempo de bolero, porque contigo no se puede hablar. Unas veces contestas de enojada y otras veces ni te dignas contestar. ¿Qué te pasa, mujer? Te beso y conmigo te estremeces, sin quererlo me confiesas tu querer. Conversación en tiempo de bolero, porque contigo no se puede hablar. Unas veces contestas enojada y otras veces ni te dignas contestar. ¡Ay, qué mujer! ¡Ay, qué mujer! Que me obliga a cantar y a cantar. Conversación en tiempo de bolero, porque contigo no se puede hablar. Estás escuchando Son Boleros con el profesor Jorge Palacios. Te beso y conmigo te estremeces, sin quererlo me confiesas tu querer. Conversación en tiempo de bolero, porque contigo no se puede hablar. Unas veces contestas enojada y otras veces ni te dignas contestar. ¡Ay, qué mujer! ¡Ay, qué mujer! Que me obliga a cantar y a cantar y a cantar. Conversación en tiempo de bolero, porque contigo no se puede hablar. Porque contigo ¡qué excelente, excelente tema! Ese tema también en una oportunidad lo grabó Cheo Feliciano, correcto, lo está comentando mi amigo Pepito Maridueña. Cheo lo interpretó de una forma excelente, pero ninguna como Vicentico Valdés. Bueno, continuamos y nos vamos a Puerto Rico. Cantante, compositor, poeta e intelectual. Se desarrolló como cantante participando en programas de aficionados en su natal Puerto Rico, en estos talleres radiales y televisivos de la época, de los años 70. Logra tener su primer contacto y oportunidad profesional con la música popular. El destacado trompetista puertorriqueño César Concepción le ofrece su primera oportunidad uniéndolo a su ya afamada orquesta. Este músico célebre llevó el género de la plena al gran salón. Vistió la plena de smoking y traje largo. Para ese entonces, César Concepción representaba una de las orquestas más importantes de Puerto Rico. Dani atrapó la atención del trompetista y de esta forma le ofrece la oportunidad al Nobel cantor de pertenecer como cantante estrella de su orquesta. Para ese entonces, Dani Rivera, de acuerdo a sus propios comentarios que le hiciera a los periodistas, aseguraba que su experiencia con la orquesta del maestro César Concepción representó para él su escuela y su universidad. Del compositor puertorriqueño Felipe Rosario Goico, recordado por preciosas canciones románticas, de las cuales dos resaltan como clásicos guardados en el corazón de la historia musical de Puerto Rico: Desde que te fuiste y Madrigal, la cual la interpretó en los años 50 el puertorriqueño Charly Figueroa con el título Estando Contigo. Dani Rivera la revivió en la década de 1980. Escuchemos pues en la voz de Dani Rivera este tema magistral. Estando contigo me olvido de todo y de mí. Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo, arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir. Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino, y es por eso que frente al destino no quiero vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo, y en el viento parece un acento tu voz musical, y parece un destello de luz la medalla en tu cuello al menor movimiento de tu cuerpo al andar. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. A tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. Costa Azul Salsa, tu radio. Póngale sabor. A mi estimado colega y amigo personal, el profesor Jorge Palacio Alviar. Desde acá, desde Venezuela, Isla de Margarita, la perla del Caribe, para desearle el mayor éxito posible en ese maravilloso y estupendo programa que lleva por nombre Son y Boleros, dedicado a los amantes de la buena música y en especial los boleros, temas inolvidables de nuestros recuerdos. Todos los sábados y domingos a deleitarse con estas estupendas canciones de todos los inmortales. Un caluroso saludo a este maravilloso país como es Ecuador. Habló para todos ustedes Salvador García Landaeta, el supersónico de la salsa, desde la isla de Margarita, Venezuela. Chao. Bueno, ahí teníamos a mi gran amigo Salvador García, el supersónico de la salsa, en este momento en Venezuela. Ya está a punto de regresarse a Chile nuevamente. Fundador de Asoco Salsa en Venezuela, la Asociación de Coleccionistas de la Salsa. Creo que ya va por el 35 aniversario. Bueno, continuamos esperando que estén disfrutando del programa. Siempre, semana a semana, trato de investigar un poco más sobre los cantantes, los compositores, a manera de darles también un poquito de aporte a este género. Y obviamente ustedes intercambiar conocimientos, intercambiar opiniones. Pueden comunicarse al 096-887-3833 con mensaje de texto, de voz o simplemente una llamada telefónica y participan en vivo y en directo en el programa. Recuerde que estamos en vivo y en directo transmitiendo desde Ciudad de Guayaquil por Mi Radio TV, Swing Radio TV, Salsa en Línea Radio, por Vía Europa, en España estamos en Solo para Rumberos y en Ciudad de Nueva York, Costa Azul Radio. Hablábamos de Dani Rivera. El primer sencillo discográfico que se interesa por el cantante es la compañía Gema Record, propiedad del famoso comediante Guillermo Álvarez Guedes, cubano por cierto. De esta producción nace el primer éxito radial del cantor, la canción Amor Amor, del compositor puertorriqueño Wilfrido García. Esto da inicio a las nuevas ofertas que se le ofrecen al cantante. La que más le convence en ese entonces es la oferta del sello discográfico Velvet Record, con oficinas en Venezuela, Puerto Rico y también en Cuba. Con esta nueva empresa de grabación inicia su carrera de cantante profesional desde Caracas, Venezuela, hacia Hispanoamérica. Con ellos graba sus primeras 10 producciones musicales. Finalizando su contrato con Velvet de Venezuela, muchas otras empresas discográficas comienzan a interesarse por el excelente cantante e intérprete que venía abriéndose paso a paso en el difícil mundo de la canción hispanohablante. Luego de ardua y exitosa carrera como cantante de las Américas, su voz se mantiene impecable y fuerte. Su público mantiene su apoyo en los conciertos musicales que él participa, teniendo la fortuna de recibir a una nueva generación de jóvenes que comienzan a interesarse por su trabajo musical. Esto se confirma al recibir discos de oro en sus dos más recientes grabaciones, En Vivo desde el Carnegie Hall y Regalo de Amor y Paz. Escucharemos el tema en la voz de Dani Rivera, ¿Qué tiene él? Así que disfruten este tema bastante movido. Ya sé que le miras y sé que te tienta, que piensas tanto en él sin darte cuenta. ¿Qué es lo que ha puesto en ti que te hace sucumbir? ¿Qué atracción hay en sus ojos para ti? Ya sé que no duermes, ya sé que no vives, loca de amor por él que le persigues. Sueñas que alguna vez sus labios pueden ser los que sacien beso a beso tanta sed y no le das valor al tiempo y al amor que dormido entre tus manos se quedó. Que tiene el que no tenga yo que has descubierto para amarle tanto? Que tiene el que no tenga yo con qué palabras te ha ido enamorando? Con qué promesas él compró tu amor? Con cuántos sueños te ha ido capturando? Que tiene que deseas caer en sus brazos, darle tu libertad y andas dudando. ¿Quién te querrá mejor? ¿Quién puede de los dos despertar en tu mirada más amor? ¿Qué tiene el que no tenga yo que has descubierto para amarle tanto? ¿Qué tiene que no tenga yo? Yo voy a mí. Estás escuchando Son Boleros con el profesor Jorge Palacios. Bueno, esperando que estén disfrutando del programa. Por ahí, mi amigo Pepito Mendieta me hizo una solicitud de un tema, Emborráchame de Amor. ¿Cómo no? La versión original del bolero Emborráchame de Amor, escrito por el autor arequipeño Mario Cavagnaro, que luego pues grabaría Héctor Lavoe, grabado en 1960, que fue interpretado por primera vez por el peruano César González en el EP realizado para Sonora Radio por Mario Cavagnaro y su orquesta Sensación Tropical. Esta es la versión original que escuchó Héctor Lavoe y que incluyó en su disco debut como solista tras separarse de la orquesta de Willy Colón. Su autor comenta que dicho bolero trata del marinero que baja de un barco en la madrugada, entra en una casa de placer y le pide a su compañía ocasional que lo emborrache de amor. Y entonces comienza la canción

a una chica que alquila los placeres. Excelente, sí. De ahí se inspiró Héctor Lavoe. Bueno, y continuamos. Nos vamos ahora a Cuba. Nada más que en La Habana, Cuba, donde nace en el año 1924 Roberto Ledesma. En 1953 se da a conocer como cantante del trío Martino, donde es la primera voz, actuando junto a los hermanos Ernesto y Eugenio Horta. Este trío visitó a Colombia en dos oportunidades en ese año, volviendo luego en 1956, uno de los primeros viajes que hicieron al exterior. El trío Martino se especializó en la interpretación de música tropical, por lo cual le tocó rivalizar con los tríos Habana, Cuba y Oriental, Servando Díaz y Matamoros, entre otros. El trío Martino se desintegró en 1960, surgiendo entonces Ledesma como solista. En este propio año emigró a Estados Unidos. Allí trabajó inicialmente en la orquesta del maestro José Fajardo en el Fontainebleau de Nueva York. De ahí se trasladó a Miami, donde fue contratado por el restaurante Les Violins, que tenía un conjunto con ese propio nombre, un lugar donde se encontraban otros cubanos, grandes figuras del arte y del mundo farandulero. El conjunto de violines lo dirigía el maestro Manuel Godínez Jr. y José Pepe Delgado, pianista y compositor, uno de los grandes músicos cubanos de todos los tiempos. Cuando grabó las primeras interpretaciones como solista, vendió los discos ahí mismo, en Los Violines. Vamos a escuchar un tema bastante controversial por su letra, pero que habla de la realidad de la vida, el amor, el despecho, la traición y todos esos sentimientos encontrados. El tema se llama Esa, la que dicen que es mi amante. Esa, la que dicen que es mi amante, pero que sigue adelante amándome hasta el delirio. Esa, la que es motivo de espanto, porque no salió de blanco. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. ¿Cuántos vestidos son blancos, no más por encima? Hay quien te dice te quiero y regala el cariño al voltear una esquina. Por eso esa, la que dicen que es mi amante, pero que sigue adelante. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. El baúl del recuerdo. Estás escuchando Son Boleros con el profesor Jorge Palacios. ¿Cuántos vestidos son blancos, no más por encima? Hay quien te dice te quiero y regala el cariño al voltear una esquina. Por eso esa, la que dicen que es mi amante, pero que sigue adelante. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. Bueno, se han dado caso, se han dado caso. El hombre se divorcia y luego se casa con esa. Y si nos vamos, pues, actualizando la situación, es igual también, tanto para el hombre como para la mujer. Se emplea, perfecto. Continuamos con Roberto Ledesma. Entre las primeras grabaciones de Roberto Ledesma incluyó Con mi corazón te espero, de Humberto Suárez, que ya había tenido grabaciones anteriores sin mayor éxito, pero que al darla a conocer este cantante le abrió el camino a la popularidad. Dice Roberto: la primera vez que la canté y la grabé fue con José Fajardo en 1961 en Nueva York. Eso fue para la casa disquera Columbia. Después la grabé 5 veces más en diferentes sellos musicales, pero fue con el sello Gema de mi amigo Guillermo Álvarez Guedes cuando se dio a conocer por el mundo. Esa fue mi primera grabación como solista. Mi amigo Luis García, luego de escucharla, me dijo que él ya la había grabado en el tiempo de La Nana. Imagínate cuánto tiempo pasó, pero mi versión es la que más ha gustado, dice Ledesma. En 1961, estando con los violines, es descubierto por los directores del sello Gema, siendo contratado de inmediato, iniciando así la exitosa carrera, éxito al cual estuvo fuertemente vinculado el maestro Pepe Delgado. El repertorio del cantante cubano están presentes las obras de Armando Manzanero, que lo identificaron plenamente. De la misma forma, él contribuyó a dar a conocer al compositor mexicano dentro del público. Uno de los éxitos iniciales es el tema Con mi razón te espero, que dio título al primer LP, que tuvo excelente acogida. Seguidamente aparece el segundo disco. Está bajo el título de Para enamorados, en el cual se incluye La pared, canción que le abrió las puertas en el concierto internacional. Entre las principales canciones del bolerista cubano se citan Corazón herido, adoro, ¿dónde estás corazón?, Esta tarde vi llover, se me olvidó tu nombre, entre otros. Disfrutemos ahora de este excelente tema, Con mi corazón te espero, del compositor Humberto Suárez. Disfrútenlo. Tú tan alta, yo tan bajo, que alcanzarte así no puedo. Tú tan rica, yo tan pobre, rico solo en sentimiento. Todo un mundo nos separa por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero. Y allá al final del camino, con mi corazón te espero, y tú tendrás un altar y un palacio hecho con besos, y reinarás junto a mí, porque el mundo será nuestro. Tú eres luz y yo soy sombra, que en la noche se fundieron. Tú eres mar y yo soy río, que se encuentran aunque lejos. Todo un mundo nos separa por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero. Y allá al final del camino, con mi corazón te espero. Todo un mundo nos separa por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero. Y allí, allá al final del camino, con mi corazón te espero. Porque sé que tú me quieres, porque sé que yo te quiero. Las 20 horas, 51 minutos. Tenemos todo lo que tú necesitas. El Copión, proveedor de suministros informáticos y papelería. Suministros para fotocopiadoras Rico, tintas de impresoras y sublimación, papeles especiales, tarjetas de presentación, diagramación de textos y registros ISBN, animación de eventos, fotografía, filmaciones, diseño de página web, radio y televisión online. El Copión, de Gonzalo Benavides Burgos. Proveedor de suministros informáticos y papelería. Visítanos en la Avenida Universitaria, frente a la Universidad Técnica de Babahoyo, primera puerta. Babahoyo, provincia de Los Ríos. Comunícate por WhatsApp 098-891-9137. Ya sabes, El Copión está a la altura de tu necesidad. Desde Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, Swing Radio TV. Salsa en línea, radio y TV. Y la mejor programación, salsera. Bueno, y continuamos. Continuamos disfrutando del programa Son Boleros. Continuamos en Cuba, pero con la trova santiaguera. Hablamos de la vieja trova santiaguera, la agrupación. Solo el nombre de la agrupación creo que ya insinúa las características y el valor de las producciones de este grupo integrado por artistas cubanos. Si uno seguía por el nombre, pudiera pensar en una larga tradición del conjunto. Sin embargo, inician en el año 1994, aunque sus integrantes son veteranos músicos ya jubilados de sus respectivas agrupaciones, pero que querían seguir tocando. Este es el caso de Amado Machado con las maracas, el mayor del grupo, nacido en 1912, viejo integrante del cuarteto Patria y la Estudiantina Invasora. Tenemos a Aristóteles Limonta, toca el contrabajo. Aprendió de Compay Segundo y luego perteneció a varias orquestas. Trabajo que compaginaba con la albañilería. Pancho Cobas, guitarrista y segunda voz, también albañil y músico de oído, que empezó tocando en Flota Amarilla, un grupo que promocionaba los autobuses. Reinaldo y Herrezuelo, voz y tres, el menor del grupo y de 11 hermanos con tradición musical, fundador del cuarteto Patria y del dúo Los Compadres, solista conocido como Rey Caney, el famoso Rey Caney. Y por último, Reinaldo Craig, voz y clave. Empezó como panadero y trabajador en el ferrocarril y también integrante de la Estudiantina Invasora. Los cinco forman un equipo muy bien estructurado que resume la tradición musical del oriente cubano. Escucharemos a continuación el tema Ella o Yo, de la pluma de Óscar Hernández, del año 1994. Disfrútenlo. En el sendero de mi vida triste hallé una flor y apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó. Así vive mi alma, triste y sola. Así vive mi amor, queriendo percibir de aquella rosa su perfume y color, que el lloro triste de mi cruenta vida secó. Como la rosa, como el perfume, así era ella. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo. Como la rosa, como el perfume, así era ella. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo. Buena música, la disfrutas por aquí, por Mi Radio TV. Un saludo para William Cerda, músico, cantante, excelente intérprete. Está disfrutando del programa. Continuamos con la vieja trova santiaguera. En febrero del 94 grabó su primer disco que lleva el nombre del grupo y que se presentó en Madrid el 23 de junio en la Casa de las Américas. Tras la presentación hicieron una gira por toda España que culminó el 9 de agosto en el Festival de las Minas de la Unión. En la Navidad de 1994-95, el quinteto grabó su segundo disco, Gusto y Sabor, en los estudios de Radio Rebelde, en La Habana, Cuba. En el 95 montaron el espectáculo Échale Candela, con el cuarteto de Caridad y Herrezuelo, la hermana de Reinaldo. Los nueve músicos en escena lograron una descarga del tipo de la Casa de la Trova de Santiago de Cuba en todos los tablados de la gira española. Ese año fueron invitados a la feria discográfica PopCon de Colonia y allí iniciaron su primera gira por Alemania. Actuaron además en el Festival de Sopot en Polonia, reventaron el New Morning de París y volvieron a Alemania para dar algunos conciertos adicionales. El frío europeo los hizo regresar a Cuba en el otoño, pero antes de irse colaboraron con Carlos Núñez en una pieza de su nuevo disco e intervinieron en el homenaje a Marcelino Guerra, Rapping Day, disco no tan valorado como se merece. En 1996, tras algunas pocas actuaciones en España, emprendieron una gira por Italia, Bélgica, Alemania y Holanda. terminaron su estancia europea con un concierto de despedida de Amado Machado el 6 de septiembre en el Conde Duque, que a sus casi 85 años colgaba las maracas, pues su estado físico no le permitía mantener el ritmo infernal de las giras europeas. Este polifacético músico, el de mayor edad del quinteto, tan solo retorna a su trabajo provisionalmente para participar en la grabación del tercer disco, Hotel Asturias, primero que se graba en España, y que está dedicado al hotel que se ha convertido en su residencia madrileña. Con este trabajo, Amado Machado nos dice adiós, dejó lo mejor de su arte en los escenarios de Europa y se lleva una parte de los agradecidos corazones de Santiago de Cuba. El disco de alguna manera está también dedicado a él. A partir de ahora, pues, lo reemplaza Ricardo de los Santos Ortiz, alias Ricardito. Bueno, por acá tengo una petición de mi amigo William Cerda. Dice, a ver si la puede colocar en vivo en el Malecón del Salado, Patio de Marisco. Repito, es en vivo, pero se escucha bastante bien. Ah, ya, el hombre está en el Malecón del Salado. Excelente, hermano. Excelente, excelente. Ya la vamos a colocar a Guanile en vivo. ¿Cómo no, hermano? Después de este tema lo coloco. Vamos a escuchar entonces El Tren, o también, como muchos lo llaman, Pico y Pala, de la vieja trova santiaguera. Pasajeros a bordo, se va el tren con destino a Songo y La Maya. Tenemos combustible para ida y vuelta. Está fallando este tren, compay. Piqui pala, compañero. Piqui pala, piqui pala, soy central. Piqui pala, piqui pala, piqui pala, compañero. Piqui pala, piqui pala, piqui pala, soy central. Pum pum, chan chan, pum pum, chan chan. Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, son con La Maya y miro para atrás. Pum pum, chan chan, pum pum, chan chan. Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, son con La Maya y miro para atrás. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Piqui pala, piqui pala, compañero. Piqui pala, piqui pala, piqui pala, soy central. Piqui pala, piqui pala, piqui pala, compañero. Piqui pala, piqui pala, piqui pala, soy central. Pum pum, chan chan, pum pum, chan chan. Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, son con La Maya y miro para atrás. Pum pum, chan chan, pum pum, chan chan. Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, son con La Maya y miro para atrás. ¿Qué tú haces en el andén? Sube que te deja. Ay, si tú vas para Madrid, sube que te deja. Mira, de Madrid a Barcelona, sube que te deja. Mira, si tú vas para Granada, sube que te deja. Muchacho, sube. Sube que te deja el tren. Mira que te deja el tren. Sube que te deja el tren. ¡Sopla! Sube que te deja el mira tren. Que si tú vas para Songo, sube que te deja el tren. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. llegamos, compay. ¿Qué está? Bueno, ese es un tema de William Cerda. Fue grabado en vivo en el Malecón del Salado. Él no es que está en este momento, él lo grabó con su gente hace 4 años, así que vamos a disfrutarlo, hecho en Ecuador por un ecuatoriano. Aguanile, aguanile, aguanile, aguanile, aguanile, recuerden, con salsa, son y cultura, hasta la sepultura. Así es, excelente tema, William. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Cuando tengas temas así buenos, envíalo. El programa son boleros. Tenemos son y tenemos bolero y obviamente música afro-caribeña, afro-antillana. Nos vamos con otro de los cantantes. Excelente. La trayectoria artística de Víctor Manuel Avilés Rojas, conocido como todo como Vitín Avilés. Abarcó fructíferas pasantías por varias de las más célebres orquestas exponentes de la música afrontillana. Colaboraciones discográficas con otras tantas y exitosas etapas como solista. Este admirado cantante fue calificado por los críticos más exigentes como tan buen rumbero como bolerista. Dicho en palabras claras, se trata de un intérprete versátil y de estilo único. A juicio de muchos de sus seguidores, su mayor mérito lo constituyó haber sido seleccionado por Javier Cugat como vocalista del álbum Merengue by Cugat, grabado en 1955, respondiendo a la petición del entonces dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. Tal producción sigue siendo considerada la más exitosa a nivel mundial en la historia del merengue. Irónicamente, el nombre de Vitín Avilés alcanzaría pleno cartel estelar a partir de 1974, luego de más de 30 años de intenso quehacer artístico, durante los cuales intervino destacadamente en cerca de 40 álbumes de música cubana tradicional y salsa, acompañado por bandas y conjuntos estelares. Aquel año grabó el disco de boleros Canta al Amor, que generó 3 exitazos: Fui Más Leal, ¿Por Qué Ahora? Y el tema Temes. Esta producción es considerada un clásico de la discografía nacional. Vitín Avilés era un músico intuitivo, jamás estudió canto ni instrumento alguno. Nació un 30 de septiembre de 1924 en el barrio San Silvestre, en Mayagüez. Escuchemos el tema Dos Centavos, del compositor Tite Curé Alonso. Amargaste un corazón. Si tú supieras cómo duelen las heridas que se fomentan por cualquier desilusión. Si te fuiste porque ya no me querías, de mi parte tienes toda la razón. Aunque sé que te envolvió la algarabía, te imaginaste que llevabas 1 millón. Quizás mañana ya no tengas la alegría, ni el cariño, ni el consuelo, ni el calor. Los 2 centavos van y vienen cada día. Y has perdido por tu culpa un gran amor. Si te fuiste porque ya no me querías, de mi parte tienes toda la razón. Aunque sé que te envolvió la algarabía, te imaginaste que llevabas 1 millón. Quizás quizás mañana ya no tengas la alegría, ni el cariño, ni el consuelo, ni el calor. Los dos centavos van y vienen cada día, y has perdido por tu culpa un gran amor. Y has perdido por tu culpa un gran amor. Y has perdido por tu culpa un gran amor. Las 21 horas, 15 minutos. Desde Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador. Salseña. Y la mejor programación. Salsera. Programas educativos, musicales, de opinión, entrevistas, deportes y mucho más, solo por Mi Radio TV. Bueno, y aquí estamos de regreso. Por acá tengo una frase que me enviaron. Dice: con música se baila, se llora, se ríe, se recuerda, se besa, se ama. Con música se vive. Mi amiga Aura Reyes, de Venezuela, Caracas. Un gran abrazo a la distancia. Continuamos con Vitín Avilés. A su mejor álbum vendido, Canta el Amor, cuya producción dirigieron Tito Puentes y Joe Kay, le siguió el titulado El Mensajero del Amor, editado en 1975 y cuya dirección se delegó en el argentino Horacio Malvicino. A raíz de aquellos lanzamientos se recrudeció una vieja polémica basada en la similitud de su estilo y de su timbre vocal con los de Tito Rodríguez. ¿Quién imitaba a quién? Tal vez era la incógnita que muchos admiradores de ambos anhelaban develar. Pero en realidad ninguno intentó jamás imitar al otro. Todo era pura coincidencia. Se recuerda que en 1954 compartieron la grabación de un disco con cuatro canciones, y cuando cada cual hacía solos, hasta los más fervorosos seguidores de ambos les resultaba difícil diferenciarlo. Por otro lado, tanto Vitín como Tito, amigos desde muy jóvenes, disfrutaban de la controversia que había surgido en torno a ellos, y nunca uno acusó al otro de pretender imitarlo, aunque la mayoría de los coleccionistas y conocedores seguirían insistiendo en que la característica de acortar la duración de las notas, dejándolas caer y entonar semi-hablando las melodías, así como el peculiar timbre vocal que guiara al estrellato a Tito Rodríguez, se evidenciaron primero en Vitín Avilés. Desafortunadamente, la compañía Fania, que había adquirido el catálogo Alegre, no dio seguimiento al impacto de aquellas producciones bolerísticas que hubieran encaminado a este gran cantante hacia la consagración definitiva. Además, en Nueva York, Puerto Rico, Venezuela y otros mercados importantes, la radio limitó la difusión de música romántica para dar paso a la balada pop, forzándolo a concentrarse en el ámbito salsero. En 1979 grabó en Caracas el álbum Vitín Avilés con la Super Orquesta Venezuela, compartiendo las vocalizaciones con Nelson Pinedo y Nelson Aliso, este último también pianista, arreglista y director de la referida banda. A partir de los 80 dedicaría la mayor parte de su actividad musical al trabajo de estudio, integrando los coros en grabaciones de otros artistas. Con cierta regularidad se presentaría en salones de baile acompañado por diversos conjuntos. Sí, correcto. Me está comentando Pepito que fueron muy amigos Tito y Vitín. Eso es correcto. Eso es correcto. Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar un tema de la pluma de Tite Curé Alonso? Un tema muy clásico. Un tema muy clásico. No voy a decir el nombre porque todos lo conocemos. Temes que yo diga un día en cualquier esquina que tú fuiste mía en una aventura donde no hubo amor. Temes que se entere el mundo de que en tu pasado soy lo más profundo, y aunque tú lo niegues, qué miedo te doy. Rindo con silencio mi homenaje triste al ayer de besos que pasó y no existe. Nunca diré nada, prosigue tranquila con tu nuevo amor. Sientes un miedo terrible, más leí en tu cara que lo más que teme tu vida vacía es que diga un día que yo te olvidé. Mi homenaje triste al ayer de besos que pasó y no existe. Nunca diré nada, prosigue tranquila con tu nuevo amor. Sientes un miedo terrible, más leí en tu cara que lo más que teme tu vida vacía es que diga un día que yo te olvidé, que yo te olvidé, que yo te olvidé. Yo diga un día en cualquier esquina que tú fuiste mía. Bueno, ahí está una versión de Andrés Cepeda también que se coló. Bueno, son temas que han sido grabados, versionados por muchísimos cantantes, muchísimos artistas. Nos vamos a Cuba, nos vamos a Cuba. Barbarito 10 Junco, conocido también como simplemente Barbarito 10, cantante de amplias facultades vocales, con voz de tenor, conocido como la voz del danzón. Nacido en Matanzas, Cuba, no tuvo una formación musical académica, no tocaba ningún instrumento, pero sí su inigualable voz y sus interpretaciones musicales lo convirtieron en ídolo público. Su voz inmortalizó páginas musicales como Marta, del compositor Moisés Simons, Lágrimas Negras, Olvido, Juramento, El que siembra su maíz, entre otros. El siglo XX tiene tres figuras claves del pentagrama caribeño: Ernesto Lecuona, Moisés Simons y Eliseo Grenet, cuyas obras Siboney, El Manicero, y Ay Mama Inés, respectivamente, se convirtieron en sinónimo de las aires sonoras de la mayor de las Antillas. El talento artístico de Grenet contribuyó al engrandecimiento de la escena lírica cubana con obras como Niña Rita y La Habana de 1830, así como hermosísimos danzones nutridos por el encanto de lo genuinamente popular. Si me pides el pescado, Papá Montero, La Mora y pregones preciosos en los que se encontraban Rica Pulpa, El Tamalero y Mama Inés. El bolero y la canción fueron también géneros con los que el maestro Grenet labró verdaderas joyas. Ejemplo de ello es Las Perlas de tu Boca, canción que mantiene la frescura de su tiempo e incorporada más tarde al bolero con memorables versiones de María Teresa Vera en dúo con Lorenzo y Herrezuelo, Esther Borja, Barbarito Díez y muchísimos más intérpretes de la misma calidad. Escuchemos este tema, obviamente en la voz de Barbarito Díez. Disfrútalo. Esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo me provocan, nena mía, loco antojo de contarlas beso a beso enamorado. Quiero verlas como chocan con tu risa. Quiero verlas alegrar con ansia loca para luego arrodillarme ante tu boca y pedirte de limosna una sonrisa. Tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo me provocan, nena mía, lo cuanto de contarlas beso a beso enamorado. Quiero ver con tu risa, quiero verlas alegrar con ansia loca para luego arrodillarme ante tu boca y pedirte de limosna una sonrisa. Me recuerdo que Barbarito Díez estuvo varias veces en Venezuela, muchísimas veces, y siempre me llamaba la atención la forma de cantar. Ni siquiera se movía, ni sonreía. Parecía una estatua. ¡Qué bárbaro, Barbarito! Bueno, en su carrera de más de 58 años, grabó gran número de discos de larga duración que contenían obras que enriquecen el repertorio musical cubano. Viajó a los países de América, Europa y Estados Unidos. Realizó programas en cabaret, teatros, bailes, la radio y la televisión. Por su dedicación al desarrollo del arte nacional, su fecunda labor en áreas del enriquecimiento cultural del pueblo cubano, le fueron impuestas medallas, órdenes y distinciones. Jamás aprendió los fundamentos teóricos del arte musical, pero demostró ser uno de los más afinados y consecuentes del danzón, un género que como ritmo permanece hasta en la misma salsa, a pesar de contar con más de 100 años de creado. Su voz única e irrepetible se escuchó en México, Venezuela, República Dominicana y Panamá, entre otros escenarios del mundo, logrando a lo largo de su fructífera carrera el título de la voz de oro del danzón o el príncipe del danzón. Sin proponérselo, tejía una leyenda inscrita en la buena música sin límites de fronteras. El pueblo comenzó a llamarlo la voz del danzón, sobre todo por su apego al género. Y Constancia siempre rehuyó el cambio. Nunca cambió. Así fue de especial con el danzón. Contó con el maestro Antonio María Ramuel, quien además de introducir el piano en su orquesta para interpretar danzones, tenía un modo peculiar de tocar ese instrumento. Impresionaba con su estilo técnico y escalas inigualables, en tanto que la voz, por excelencia de Tres Lindas Cubanas y de otras páginas antológicas, aportó bríos mesurados y originales a la forma danzaria y cantable reconocida como el baile nacional cubano. Por eso resulta difícil mencionar a la orquesta de Antonio María Romeu sin añadir a su cantante Barbarito Díez. Buena parte de la amplia discografía que enriquece el acervo cultural cubano le pertenece. Pudo ampliarla en Venezuela, donde descolló como uno de los intérpretes más populares de la década del 90, tras grabar con la agrupación de cuerdas La Rondalla Venezolana, que dirige Luis Arismendi. De la pluma del mexicano Alberto Domínguez Borrás, escuchemos uno de sus temas más famosos, en la voz de Barbarito Díez. Ese tema se llama Frenesí, un tremendo tema. Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó. Dame el frenesí que mi locura te dio. ¿Quién sino tú y yo supo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez cuando mi orgullo rodó a tus pies. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea lo más de ti. Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de vivir y amar es más que amor, frenesí. Ay, en el beso que te di, alma, piedad, corazón, que sabes tú sentir lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Ay, en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime qué sabes tú sentir, lo lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Bésame con frenesí. Bésame con frenesí. Estás conectado con www.solo para rumbero. Bueno, precisamente estuvimos escuchando Barbarito Díez acompañado con la rondalla venezolana. Y ya estamos llegando casi al final. Y obviamente nos vamos a despedir con Venezuela. Vladimir Lozano venía con bastante experiencia. Desde niño formó parte de los corales estudiantiles y cantaba en misas de aguinaldo en Catia. El pequeño es alentado por su madre, Josefina Lozano de Rodríguez, a participar en el programa Joselo lo hace estrella. De allí saltaría al del Pavo Ledesma. También es recordado su paso por el espacio Juventud Folklore con Oscar García. Con menos de 15 años cantaba con el artista Andrés Eloy Blanco. Versiones de clásicos venezolanos como Rosario y Valencia. Con Blanco actuaba en locales nocturnos con permiso de sus padres y entra en un estudio de grabación por primera vez. En 1971 trabaja con Fran y sus Inquietos y luego es llamado por Oscar de León para cantar con los Psicodélicos. Más tarde, César Monge, Albóndiga, Chuito, Oscar José Rodríguez, José Antonio Rojas y Elio Pacheco deciden formar la Dimensión Latina, que capta a Lozano como bolerista. Por una u otra razón, ya no cantan juntos, pero es uno de los dúos más recordados de la música popular venezolana. No hay fiesta en la que no se escuchen éxitos de la Dimensión Latina, como Divina Niña, Mi Adorada o Taboga, que inicia Vladimir Lozano y cierra con el sonido de Oscar de León. Por cierto, estuve viendo una entrevista de Vladimir Lozano donde él mencionaba que cuando empezó con la Dimensión Latina, empezó sentadito y sin cantar, simplemente esperando que le toque su turno en el momento apropiado, porque no tenían para pagarle la actuación. Estaban empezando y no querían, obviamente, que él cantara gratis. En esa entrevista también mencionó que está en conversaciones con Oscar de León y la Dimensión Latina para hacer una magna presentación de la Dimensión Latina con sus artistas originales, incluyendo obviamente a Vladimir Lozano. Ahí les dejo esa perla. Escuchemos a continuación el tema Linda Quisqueya del puertorriqueño Rafael Hernández. Tema, por cierto, que es considerado como el segundo himno de República Dominicana para mucha gente. Así que disfrutemos este tema. No hay tierra tan hermosa como Las 21 horas, 43 minutos. Tenemos todo lo que tú necesitas. El Copión. Proveedor de suministros informáticos y papelería. Suministros para fotocopiadoras Rico, tintas de impresoras y sublimación, papeles especiales, tarjetas de presentación, diagramación de textos y registros ISBN, animación de eventos, fotografía, filmaciones, diseño de página web, radio y televisión online. El Copión de Gonzalo Benavides Burgos. Proveedor de suministros informáticos y papelería. Visítanos en la Avenida Universitaria, frente a la Universidad Técnica de Babahoyo, primera puerta. Babahoyo, provincia de Los Ríos. Comunícate por WhatsApp 098-891-9137. Ya sabes, El Copión está a la altura de tu necesidad. Desde Ecuador, programas de opinión, música, entretenimiento y espectáculo. Mi Radio TV, son y letras por un mundo más justo. Más justo. Buena música, la disfrutas por aquí, por Mi Radio TV. Mi Radio TV. Estás conectado con www.soloparrumbero. Bueno, continuamos. Ya estamos en la recta final. Les recordamos que todos los programas que se ha hecho hasta el día de hoy, este es el programa número 8, lo pueden conseguir en la página de Mi Radio TV. Ahí hay una sección y están todos los programas. Pueden escucharlo, pueden descargarlo, como les parezca mejor. Igualmente, mañana es la reposición a la misma hora y en todas las emisoras donde estamos transmitiendo. Esperando pues que hayan disfrutado del programa, recibimos cualquier aporte que ustedes quieran hacerlo. Obviamente me refiero a aportes, información, música. No se asusten que no les estoy pidiendo dinero, ¿eh? Son aportes de músicos, historias, antecedentes, biografías, etcétera. Hablábamos de la Dimensión Latina y Vladimir Lozano, una orquesta que le da personalidad propia a la salsa venezolana. En los años 70, porque en 1973 ingresa Vladimir Lozano a la agrupación Los Psicodélicos, que donde ya cantaba Oscar de León, como lo comentaba. Luego, tras la salida de Oscar de León de la Dimensión Latina, este forma la Salsa Mayor y se lleva a Vladimir. De una muy corta existencia, por cierto, de la orquesta surgen éxitos como Dulce, Desengaño y María. Fundó la Constelación y grabó con el Trabuco Venezolano y la Orquesta La Crítica. Desde entonces, Vladimir ha hecho carrera en solitario, convirtiéndose para muchos críticos en uno de los grandes boleristas de Venezuela, junto a Felipe Pirela, Rafa Galindo, con una trayectoria importante en Colombia, Perú y Costa Rica. Además, cantó el tema Luna con la Orquesta Aragón, convirtiéndose en el primer venezolano invitado en cantar para la prestigiosa orquesta cubana. Así que los voy a dejar con el tema Luna, una composición original del mexicano Juan Gabriel. Pero no sin antes agradecer a todos y cada uno de ustedes que estuvo conectado, a mi colega, mi amigo, mi hermanito Pepito Mendieta Maridueña, desde la ciudad de Machala, Ecuador, la capital bananera del mundo, siempre consecuente, y obviamente a su esposa, Irama o Iradia. Vamos a buscar aquí el nombre y apellido para decirlo correctamente. Siempre él consecuente con el programa, escuchando todos los programas. Iriana Suárez, correcto, ese es el nombre de la esposa. Iriana Suárez, esposa de Pepito, que estuvieron en Puerto Bolívar disfrutando del programa. A mi amigo, artista, músico, cantante, poeta y loco, Willy Cerda, hermano. A mi hermano, el supersónico de la salsa, allá en Venezuela, también estuvo pendiente del programa. Aura Reyes, problema que allá a veces tienen y no tienen internet, pero bueno, ahí van, ahí van. Entonces, me voy a despedir con ustedes. Pórtense mal, pero me avisan, ya saben. Nos vemos, chao, nos vemos el próximo sábado.